uno de los creadores del ASMR. Ajá, sí, porque sonaba cuando todo mezclaba la... sonaban las brochas ahí contra el lienzo y uno estaba como... Ay. Él manejaba la espátula mucho para mezclar, y uno era así, ¿no? Almorzar, una... Y uno, no sé por qué uno se quedaba ahí tanto tiempo, porque yo creo que en este momento no pasaría nada, pero en esa época era... Y él daba esa era una forma de meditar, yo creo. Porque la verdad era muy lindo y él daba mucha paz, pero ahora viene con una noticia y es que van a subastar 30 pinturas originales de Bob Ross para financiar la televisión pública en Estados Unidos. Es todo muy coherente. No, esa historia de esas pinturas es trágica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la familia nunca tuvo acceso a esas pinturas. Ay, esas pinturas que sabía. No, les juro, hay un documental. La historia de Bob Ross es bien trágica. Ay, no te puedo creer. Le estuvo prestadito todo el tiempo. Y él todo bueno, todo happy siempre. Mira que no. Véanse el documental, porque el legado de Bob Ross fue una pelea legal. No te puedo creer. Única, horrible. No, eso es. Pues esto va a continuar. Porque son 30 las pinturas originales que van a ser subastadas y todas las ganancias se destinarán integralmente a apoyar al American Public Television y a estaciones de televisión pública en Estados Unidos en medio de todos los recortes de presupuesto federal. Ok, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero sí, el legado de Bob Ross siempre estuvo en disputa legal. Peleó por ese legado, pero bueno, nada. Todo sea por la televisión pública, que también está muy amenazada, ¿no, Dayana? Sí, todo de, lejos. Pues, Estados Unidos. Está cortando todos los auxilios, el dinero, la proyección del presupuesto. Están tratando de bajar todo. Entonces, están tomando estas decisiones desde lo privado, desde lo particular, cuando para salvar alguito. Acuérdate que se están haciendo cosas. Moby también hizo hace poco algo para tratar de ayudar a las emisoras independientes, ahora esto, toca así, Alejo. Sí. Toca así. Bueno, pues Bob Ross es noticia el día de hoy, también estamos hablando de las canciones que se descubrieron por MTV. Sí. Y hay una de ellas, es increíble, es esa canción. Lo único que recuerdo es el teléfono ese que se con mandaba. Excel. Que mandaba. Excel. Pero usted, hace poquito vi una entrevista con Nelly que ella dice, no tengo ni idea, la gente me pregunta esto y me lo ha preguntado desde hace 20 años porque yo tenía abierto un Excel y ella decía, a mí me pasaron Kelly el celular, Roman, sí. a Kelly, le pasaron el celular y ella simplemente usó el celular como una herramienta más y no se dio cuenta que había un Excel, que eso es problema de la gente de producción. Y la vida. Y sí, ella entonces dijo, esa. No me pregunte algo que yo no sé, eso me lo mandó el productor. Alex Maril, ajá. No es Marín, no. Alex Maril. Ay, podrías, Alejandro, llamarte no, por Alex. Supuesto que no. Alex Maril. Alex Maril pide Dilema, Nelly y Kelly Rowland. Uf, sí. East Coast, I know you're shaking right. Down South, I know you're bouncing right. Nelly, el rey de New Orleans de comienzos de los 2000, producido por Pharrell Williams y por los Neptunes, con su canción junto a Kelly Rowland, quien recién había salido de las Destiny's Child y más adelante se convertiría en una de las mujeres más importantes del movimiento del EDM gracias a su colaboración con David Guetta en When Love Takes Over. Estas son Mañanas de la X. Hay cosas que no se olvidan fácil: el primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Óyeme, se agotó David Guetta. Ay, claro que sí, es que eso iba a pasar, no hay dudas de ello. se agotó y eso fue rápido. Dieta, pero con toda. Ay, es que es una buena fiestica. ¿En serio? Sí, a mí que no me gusta la electrónica, sí me gusta David Guetta. A mí lo que me gusta, mira, voy a confesar algo, y es que sí le reconozco la honestidad frente, porque ya está grande y él ya sabe, él ha tenido todo el conocimiento. Y él habla que él es un elemento del entretenimiento. Y lo hace muy bien. Y le da a la gente lo que quiere. Exactamente. Más allá de, no sé, Jeff Mills, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es alguien que tiene toda la información y escogió el camino del entretenimiento. Y está perfecto. Y toda la parte comercial, toda la parte mainstream. Ahí está. Le funciona. Bastante comercial, pues bueno, agotado en Bogotá. Ahí está. Mr. Guetta, a quien yo siempre te voy a torturar con esto, Peter Hook me dijo que era... No, otra vez, la misma, siempre, todo el tiempo. Dilo. Tengo que decirlo. When Dilo. Love Takes Over. Ay. Es el comienzo de una revolución. Cada cierto tiempo me dijo Peter Hook, el bajista de Joy Division. Ay. Y de New Order. Y estaba sobrio, ¿eh? Juan Valdez. Sí, estaba sobrio. En residencia hasta Kendama, a las 6:30 de la tarde, un 2 de agosto de 2009. El día en que se acabaron los Oasis. Ah, y el ¿verdad? Día en que se mató DJ AM. Ay, tantas no. cosas pasaron. Ese día fue heavy. Uf, ¿qué fecha? Esto fue... ¿Tú lo dijiste? Equivocado. Dije 2 de agosto de 2009, dijiste, pero puedo estar equivocado. Oh, DJ bueno. AM, muerte. Bueno, es que a ver, DJ, 28 de agosto de 2009. 28, te faltaba el 8, pero estabas bien. Sí, 28, ya. 28 de agosto de 2009 llegó Peter Hook a presentar un DJ set que además todo el mundo dice que fue horrible. Es que horrible, todo el mundo que fue a ese show dice, uy, yo estuve en ese show de Peter Hook, más malo ese man de DJ. Yo la verdad no estuve, no puedo decir nada. Pero sí tengo amigos que me dijeron, sí. No, y yo fui porque Joy Division en New Order, y porque uno dice, no, pues está un Joy Division en Bogotá, pues hay que ir a verlo, claro. Pero qué hijo de madre más mal DJ. Puede ser. Y esa noche tomándonos ese café, porque me dijo, let's go get some coffee. Entonces le dije, camine, nos tomamos un tinto aquí en Juan Valdez mientras ¿en la grabamos. Noche? Ay, Dios mío. Imagínate con Peter Hook. Eran las 6:30 de la tarde, Camila. Y yo en esa época estaba consumido en las drogas y en el alcohol. No me culpes. No me culpes. Sí, juzgues. Claro, una cosa más para. Eso no me. Sí, para no el corazón ya no pasaba nada. Una cosa más para el mango. Entonces llegué y me senté con él, nos tomamos un tinto. Y entonces me dijo, cada cierto tiempo aparece una canción así como Love Will Tear Us Apart, que rompe, parte en dos la historia de la música. Y yo era así, continúe, Mr. Hook, sabio de sabios. Me dijo, y esa canción, me lo dijo, y yo siempre te lo voy a decir a ti, Diana, cada vez que tengamos la oportunidad de aterrorizarte. When Love Takes Over. Ay, a mí me gusta esa canción mucho. David Guetta. Así me dijo, David Guetta. Yo así que la bailé en los 15. ¿En serio? Claro. Ay, me va a tocar ponerles esa cosa. When love takes over. Yeah. Vio Diana. Diana, muy en el fondo. Ay, bueno, está bien. ¡Ay, sí! ¿Qué es esa hermosura? Sí, está bien. It's complicated. It always is. That's just the way it is. When Love Takes Over de David Guetta con Kelly Rowland de Mañanas de la X. Estaba revisando, Diana, ayer todas las cosas que han salido del músico D'Angelo, quien falleció hace un par de días en los Estados Unidos de cáncer de páncreas, un músico de R&B muy importante. Encontré la reseña que escribió la revista Pitchfork de su álbum Voodoo. Ese fue el último. Ese fue el segundo disco. Ah, okay, ya. El segundo disco. Sí. Que se reeditó en vinilo en 2012. Porque Voodoo salió en el año 2000. Y en esos momentos Pitchfork era un blogcito súper chiquitico. Es 12 años después, cuando sale en vinilo, porque ese disco salió en vinilo salieron como 100 copias en 2000. Que hoy en día valen, o sea, una copia original del Voodoo de D'Angelo del 2000 vale $450, pues, o sea, una grosería. Diana, creo que Pitchfork Pitchfork durante mucho tiempo. Para quienes no saben quién es Pitchfork, Pitchfork es una revista que durante mucho tiempo abanderó la crítica de música desde lo alternativo y lo independiente. Tengo miedo. Ellos se hicieron muy famosos, sí, por ser unos críticos muy rudos, pero a su vez, a través de esas críticas, poner en el mapa de la cultura pop a cosas como Arcade Fire. Sí. ¿Te acuerdas? Mucho, claro que sí. Y yo le creía mucho. Sí. Una de las cosas por las cuales Pitchfork se hizo muy famosa fue precisamente porque sin esa crítica que hacía Pitchfork, Arcade Fire nunca habría sido tan grande. Sí. Mucha gente dice que el 50% del éxito de Arcade Fire se lo debe Arcade Fire a Pitchfork, a la forma como Pitchfork los engrandeció. Y de hecho, es probable que en Pitchfork nazca el concepto del hype. Ok. No, es ahí donde nace la idea de lo hypeado, como lo llaman hoy en día. Sí. Porque es a eso se dedicaron durante una buena parte de los 2000, de 2007 a 2012, los Pitchfork. Era a hypear productos, a hacerlos mucho más grandes de lo que verdaderamente eran delante de públicos que iban más allá como del público objetivo. Pitchfork le dio a Funeral de Arcade Fire, esta es una de las de esas cosas pues que en esa época era como motivo de conversación entre los sectores de los melómanos, 10 puntos de 10 puntos. Claro que sí. Sacar 10 en la calificación de Pitchfork en esa época era. Sí. O sea, ya eras una obra maestra. Y estoy de acuerdo con eso. No. Pues Funeral obtuvo 10 de 10. Y Voodoo de D'Angelo tiene 10 de 10. Muy bien. ¿Viste? Hay coherencia ahí, muy bien, me alegra eso. Perfecto, gracias. ¿Todo esto para qué? Toda esta retahíla y esta volteadera y esta. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? Todo esto básicamente porque quiero que hoy, si tiene un tiempito y le trama la música negra, escuche el vudú. Listo. Por favor, escuche el vudú de D'Angelo. Yo sé que usted quiere sentarse a oír Luis Alfonso el fin de semana, está no, bien. No. Lo entiendo, yo sé que usted también quiere lo puede hacer. Coqueta por 15ª vez y quiere poner Ivonne y Bonita en todas sus historias. No tengo problema, está bien. Hágalo. Pero de vez en cuando, uno puede hacerlo mejor. Bueno, señor, listo. Me parece. Se lo pone, mire, usted llega el sábado, se levanta por la mañana, se hace un cafecito. Y ahí va. Arregla la ropa que para lavar y que yo no sé qué. Usted le pone play al vudú de D'Angelo. Usted póngale play tranquilo y déjelo sonar. Eso sí, se toma su cafecito. Yo no tengo la culpa si amanecen guayabados. Eso sí, no tengo la culpa. No, mejor no. Mejor pues, no. Bueno, te hago caso. 10 de 10. Claramente, obviamente. Venga, una cosa. Señor. Rápidamente, le voy a hacer una lista. Señor. De los discos que tienen 10 de 10. Te propongo algo. En Pitchfork, ¿qué me va a proponer? Así, información importante y volvemos inmediatamente. Ah, sí, pero por si ni parece, más faltaba. ¿Te Diana, parece una canción? La información importante es más importante que esto. Te agradezco, ya volvemos. El abecedario musical. Difícil decir cuál es la mejor canción de Michael Jackson, no. Uy, sí. Es muy difícil. Es un gran dilema. ¡Ay, oh, él sabe! Miren, justo hoy, miren, ¿sí? Con los mocasines de Michael. Claro. Ay, el guantecito tan lindo. Unos tienen guantecito, otros tienen mediecita blanca y mocasín. Ay, mírese la chaqueta roja, mírese. Míralo, míralo, está corriendo como loco. Roja. Y el que tiene el sombrero, los, bueno, hay cinco que tienen sombrerito que son más de como medio Billie Jean, les gusta y la vaina. Qué lindo, sí. Mira, se haciendo el moonwalk, velo. Lo tiene dominado. Están contentos. ¿Usted cómo le enseñó a hacer el moonwalk? No, yo no le enseñé. No, ponen los videos y practican. Claro. Yo no tengo ningún mérito ahí, ellos se enseñaron solitos. Tienen cabañita, una cabañita donde ven videos. Muy pilos. Son autodidactas. Como una esponjita. Ah, sí, Alejandro. Son como una esponjita. De hecho, tienen forma de esponjita algunos, sí, ahora que lo pienso. Mire este todo mojado. Ay, pero no lo dejes secar guardado porque coge mal. Empieza a oler feo. Sí. A mí lo que más me asombra, de todo lo que más admiro de ustedes, ¿de dónde saca la plata para mantenerlos? No, es que ellos se alimentan con pasto. Son muy caros. No, son muy caros todos. Sí, no. Pues eso me toca. Barf y pasto. Toca seguir en radio hasta que cumpla 80. De barf. Todos nosotros. Camila, por Dios. Todos son como esas cabezas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan esos muñecos que eran unas cabezas y les crece pelo? Ay, sí. El famoso Chia Pet. Que era una vaina muy gringa. Chia. Ay, no. Muy ochentera, además. Exacto. Oye, hablando de ochenterismos. A ver. ¿Cómo vio la colaboración de Casio con Back to the Future, Volver al Futuro del Reloj? Y digan que ya está chévere. En la pila para comprar. Ay, yo no vi eso. Chévere porque es ese famoso Casio que era calculadora. Claro, todo el mundo lo quería. Claro. Eso salió en dorado. Eso no había nada más ochentero que ese Casio que era calculadora. Pero chévere, pues, o sea, las colaboraciones de Casio han estado potentes. La de Daft Punk con el G-Shock, por ejemplo, que ese también es de Casio. Sí. Impresionante. Pero este de Back to the Future, chévere. Bien. Me gusta esa onda retro. Vamos a ver. ¿Qué sacan? ¿Quiénes vamos a comprar ese reloj? Los que tenemos más de 40. Casio. Pongamos Jungle. No creo que... Pero también tuvo su impacto en los 90. Entonces, de pronto, por nostalgia, los noventeros también comprarían. Los ochenteros, sí. ¿Sí? Hay mercado, sí. Ok. ¿Tú te pondrías un Casio calculadora? A mí me gustan mucho. ¿Sí? Me gustaba el que ya después salió, que era doradito, me gustaba mucho. Ok. Ese Casio me parece espectacular. Lindo. Y todo el mundo quería tener la calculadora ahí. Calculadora de Volver al Futuro estaba bien. ¿Vieron el G-Shock de Daft Punk? Sí, ese está bello. No es un G-Shock, está como intervenido por alguna otra marca ahí, que pues no es tan chévere, pero igual muy, muy, muy... Esos Casios siempre fueron como muy atractivos, ¿no? Y eran muy duraderos, era como el Nokia de los relojes. El que tengo tiene muchos años. Además, creo, no tengo la información al 100%, pero creo que fueron los pioneros en los relojes digitales, de tablero digital. Casio. En los 80. Casio fueron pioneros en eso porque era una marca que se dedicó a hacer calculadoras inicialmente. Sí, claro. Está y bello. Luego se fue por el lado de los relojes con display de numeritos. Alcanzó a salir uno de los Transformers. No sé si se acuerdan, en algún momento era un robot. Sí, claro, el robotcito. Era muy lindo. Precioso. Muy, muy lindo. Sí. Tú tienes una lista. Yo tengo una lista de los álbumes que fueron calificados con un 10. Sí. Por la revista Pitchfork. Sí, señor. A ver. Veamos, ¿por dónde arranco? Es que, tanta cosa. Empezar. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bien, claro que el sí. El Rubber Soul. Sí. El Revolver y el Magical Mystery Tour, todos tienen calificación de 10, al igual que The Beatles, el álbum final, y Abbey Road, que es el álbum final. Sí. El disco de los Stone Roses de 1989 tiene 10 de 10. Bien. El Disintegration de The Cure tiene 10 de 10. Hablan con la verdad. El Exile on Main Street de los Rolling Stones tiene 10 de 10. Eso es mucho disco, tan impresionante. Es cierto. Sí. El Pinkerton de Weezer tiene 10 de 10. El My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West tiene 10 de 10. El Nevermind de Nirvana también. El Laughing Stock de Talk Talk. Oye, ayer me di cuenta de una cosa, Diana, que yo no sabía. Yo no sé si Uribe sabía. Señor. ¿Qué? Pero ustedes han oído hablar de Terry Lewis y Jimmy Jam. Claro, los productores de Janet Jackson. De correcto. Toda su carrera. Correcto. Mm. Que son los papás del New Jack Swing. Sí. Sí. Este género como de R&B que fue como metalizado y como sintético y todas esas cosas. Y super vueltas. Noventero, se quedó allá en esa década. Ustedes sabían que The Human League fue producido por Terry Lewis y Jimmy Jam. No, pero, yo no sabía. Pero en qué en un álbum especial. En 1985, Human. Ay, oh, mira qué bonito. Human es de Terry Lewis y Jimmy Jam. Bueno, está bien. Es un datico buenísimo que, que descubrí ayer mientras seguía estudiando sobre D'Angelo. Otra cosa, ¿ustedes sabían que el manager de Prince fue el manager de D'Angelo también? Ah, no. Oye, ahora ya uno va entendiendo cositas. Ayer me acordaba con Julio César Escobar de la vez que vimos a D'Angelo. Yo hablé con... No sean así... Sí. ¿Ustedes vieron a D'Angelo? Julio César Escobar y yo vimos... Claro, ustedes fueron a Curazao. Aruba. Aruba, sí, el Soul Beach Festival. Soul Beach Festival de Aruba. No. Y D'Angelo era el headliner, eso fue el 2013. Y vimos a D'Angelo como había que verlo además, en la playa. ¡Ay, en la playa de Aruba! Es una envidia asquerosa. Sí. Y en ese momento no había salido el Black Messiah. Pero el man, creo que el man se echó Really Love esa vez. No antes, antes de lanzarla en ese show. Esto fue muy bello. El man se echó casi todo el vudú. Uf. Qué cosa no, tan qué preciosa. Chévere. Yo ayer estuve viendo una presentación que hizo ese man por esa época también. En un festival de Nueva York que se llama Afropunk, o que se llama Afropunk, y se hizo un set de solo covers de Sly and the Family Stone, de Bob Marley and the Wailers, y un montón de artistas así como setenteros que le gustaban al man. Ah. Recontra jazzístico ese show. Fue muy bueno. Bueno, me descarrilé. Sí. Entre la lista de los 10, sí, ya. The Queen is Dead de los Smiths, tiene 10 de 10, Diana. Claro que sí, vamos, muy bien. Bueno, In Utero de Nirvana, Rumors de Fleetwood Mac, el Voodoo de D'Angelo, el Donuts de J. Dilla, el Surfer Rosa y el Doolittle de los Pixies, el Heaven or Las Vegas de Cocteau Twins. Ah, qué precioso es ese. Es un disco lindo, sí. Que es ese, huele. Qué cosa tan impresionante. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back y el Fear of a Black Planet, The Public Enemy. El Physical Graffiti de Led Zeppelin. El Sticky Fingers de los Rolling Stones también. Sí, es que todos son como muy, muy viejos, me da la impresión. Más o menos. Son todos como viejitos. El Homogenic de Björk tiene 10. El Ready to Die de The Notorious B.I.G. tiene 10. Sí. El Appetite for Destruction. No, son demasiados. Escoge demasiados. Tu favorito. ¿Mi disco favorito que sea 10 de 10? Sí. No, es muy complicado. Son demasiados discos. Revisa ahí. ¿Hay algo de Daft Punk? No, ellos a Daft Punk los calificaron mal. Sí, yo me acuerdo. Tan horribles. Pero bueno. Sí. Entonces, le como 4. Escoge, ¿qué prefieres? ¿Human de The Human League o Casio de Jungle? Human de The Human League. Claro. Claro que esta sí. Vaina la produjeron los señores que hicieron famosa a Janet Jackson con un sonido metalizado como este que pueden escuchar. No, claro, de verdad sí se siente. Claro, pues sí. Ahí está. Esto es Human de The Human League. Ahí. Dan, dan, dan, dan, dan. Ah, precioso. Vamos. Sperry haciendo If He Wanted To, He Would. A esta hora en la X. Y hoy tengo invitados especiales que nos van a contar un poquito de lo que hemos venido hablando todos estos días y de lo que nos gusta: festivales. Hoy vamos a hablar con Álvaro Gutiérrez y con Lina Castrillón, que nos vinieron a hablar un poquito de Solstice Dance. Y quiero empezar por Álvaro, primero a saludarlo, bienvenido a la Hola, X. Hola, un placer estar acá, es una emisora que amo, que adoro, que siempre he oído y, súper feliz de estar acá de nuevo. Bueno, qué rico que te tengamos acá hoy, el día de hoy, para hablar de algo como el Solstice Dance. Cuéntanos un poquito qué es. Antójanos. Claro. Okay. Solstice Dance es un festival que creamos con Johnny Hausen, que es uno de los creadores del Summerland hace 10 años y tiene una gran experiencia en la creación de festivales y en la realización de festivales de música electrónica. Y teníamos la iniciativa de hacer un festival de nuevo muy grande en la costa, pero iniciamos con un tema muy grande en Barranquilla. Queríamos traer a David Guetta, que creo que va a estar en este mes acá, pero no estábamos como tan identificados con un tema colombiano. Queríamos como imprimirle ADN colombiano, que no sea un festival únicamente de música electrónica. Y viajando por todo el mundo, fuimos a muchos festivales y encontramos una identidad muy linda de nosotros, que es el llamado corazón espiritual del mundo, que es la Sierra Nevada. Estuvimos con los mamos de los cuatro pueblos indígenas de la sierra y solicitamos un permiso espiritual a ver si podíamos mostrar o usar ese espacio para que la música de nuestro festival sirviera como una excusa de conexión con gente de afuera, con gente colombiana, y creamos Solstice Dance, que es, Solstice es la unión de dos palabras, solsticio y alma. Claro. Y entonces es como una época de cambio. El solsticio son dos al año. Está el solsticio de verano, el de invierno, y en gran parte es como celebrar esto que milenariamente se ha celebrado durante muchos años, los solsticios. Y lo vamos a celebrar este 12 y 13 de diciembre en un lugar sagrado como lo es el sector del Tayrona. Un evento 100% sostenible en unión con los cuatro pueblos indígenas, como te dijo Álvaro, los Kogi, los Arhuacos, los Wiwas y los Cancuamos, así que nos vamos a unir ahí con artistas increíbles. Quisimos tener lo mejor de cada género. Tenemos música electrónica, viene Dani Tenaglia, que lleva más de 50 años en los decks. Bastian Books, Tony Barnes. Los Wailers, celebrando los 40 años del álbum de Legend, eso Bomba es Estéreo. Eso es lo mejor del reggae, lo más identificativo, que es el álbum de Bob Marley. Interpretado por la banda original. Natalia París, entre muchos artistas más, artistas holísticos. Va a ser un parche increíble este 12 y 13 de diciembre, no se lo pueden perder, en el Tayrona. Vamos a celebrar el solsticio y vamos a unirnos todos a vibrar con buena música. Lini, ¿por qué? Y una pregunta, ¿por qué el festival tiene propósito? Bueno, tiene propósito porque es un festival al que le estamos inyectando todo el tema de sostenibilidad. Uh-huh. Vamos a tener manejos de basuras, obviamente no vamos a ir a contaminar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es, al contrario, dejarle algo súper positivo a los indígenas. Estamos ya con ellos en la creación de una cancurua para el pueblo Kogi, la cual la vamos a entregar el 15 de noviembre en un evento súper lindo que vamos a hacer allá con unas limpiezas de playa. O sea, lo que queríamos es dejarle algo muy positivo a la zona, unir a los indígenas, conocer más de su cultura, de su cosmovisión, de su sabiduría. Y que esto sea como una marca Colombia. Este año vamos a anunciar también el lanzamiento del próximo, en el 2026. Entonces están todos. Que se vienen unos artistas increíbles. También. Algo muy chévere, perdón, es el tema de las actividades que tenemos, que son actividades holísticas, ¿no? Claro. No es solamente un tema de música. La música está iniciando desde las 12 y vamos hasta las 3 de la mañana los dos días, pero tenemos expertos en respiración, meditación, en yoga, en sound healing, talleres con los hombres y las mujeres de las cuatro tribus, baños de sonido, todo el tema de cuencas, ceremonias de cacao, expertos en ríos y naturaleza. O sea, es un festival donde hay conexión con el alma y donde las personas pueden aprender muchas cosas que de verdad como sociedad nos falta conocer. Temas de alimentación, comida sana. La idea es como marcar un poco en ese sentido. Bueno, para recordar fechas, lugar y dónde pueden encontrar más información. Listo, la fecha es entonces 12 y 13 de diciembre, ya ¿sí? es temporada de vacaciones. Las entradas las pueden conseguir, están únicamente en Ticketmaster. Ok. Sí. Hay más de 1,000 hospedajes en esa zona del Tayrona. En nuestra página web, que es www.solsticedance.com, pueden encontrar convenios tanto de tiquetes aéreos como de hospedajes hoteles. Y de otras experiencias para que la gente arme su parche desde días antes o días después, porque es temporada de vacaciones. Bueno, ahí está. Ahí están con nosotros Álvaro y Lina contándonos un poquito del Solstice Dance. Muchas gracias por estar acá. Llega el Lord. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make a meal I won't eat. Step out into the street alone in a sea. It comes over me. Oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight.